Txaniz ezkatzen malezitarrekin ika, manger kutxen bizitalireko asukutxez bezinko. Rekinita ziziza pitzukan purana, perfumekin kunkapireko akuin itxen jazilik erkauan ezintzuni. Turkin bezkia ziziz ezkaz maikin guanaku, guanan txatxerak uzkatzaman zezin bot ezkatzekia. Kutxuek guarezita princesita tepekaz ezkaratiria, jakizkatzen petxumukak agatako angelitxeria. Rekinita ezkazi, guarezit mangirin izkuri maramo. Zizkiu itxarun mamil kolori, zumindikuri nimguamo. Kutxuek malezit ezkaz, rekinit ezkariako jauek. Eres malecita, rekinita, bonita, la que vives en mi pecho dentro del mero corazón. Mi rekinita, florecita del campo, con perfumes y con canto de los aves, de jilgueros y con muchos colibrí. La más preciosa de verdad. Mi princesita parecita de trenzas tan bonitas, tus manitas y tus ojos, tu boquita y tu cuerpo angelical. Mi rekinita chula, la guarecita que me diera su amor. Y entre las flores de mil colores, en un rinconcito de amor.